Vale, pasamos al punto número 2. Dación de cuenta. Ustedes las conocen. ¿Tienen algo que añadir, que decir? No. No, no. Pues pasamos al acuerdo de nombramiento de juez de paz. ¿Quieren ustedes, hacemos la lectura del acta de la comisión? Luego haremos una breve exposición de cómo hemos llegado hasta estas dos propuestas y ya luego les doy la palabra. ¿Les parece? De acuerdo. Vista la documentación presentada por los aspirantes a ser nombrados juez de paz titular del municipio, debatido el mismo por los concejales presentes, previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, se adopta el criterio de seleccionar al candidato que reúna los requisitos de residencia en el municipio, así como valoración del currículo presentado, debiendo ser elegido por el quórum exigido en acuerdo plenario. Perdone. El concejal y primer teniente alcalde tiene razón y tenemos que excusar a Carmen Guadalupe, concejal del Partido Socialista, porque no ha podido acudir a esta sesión en el día de hoy. Perdone, señora secretaria, continúe, porque es que... Muchas gracias a vos. Voy a realizar la lectura de las incompatibilidades y prohibiciones que se regulan en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El cargo de juez o magistrado es incompatible, primero, con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial. Segundo, con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, comunidad autónoma, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos. Tercero, con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, comunidades autónomas, provincias, municipios y cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de una u otra. Cuarto, con los empleos de toda clase, los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Quinto, con todo empleo, cargo, profesión retribuido, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción, creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. Sexto, con el ejercicio de la abogacía y de la procuraría. Séptimo, con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. Octavo, con el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro. Noveno, con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio, colectivo o cualquier otra que implique intervención directa administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género. Vale, bueno. Tal y como ha dicho la secretaria, esta es la primera vez, por lo menos en el tiempo que a mí me ha tocado presidir el ayuntamiento, en el que tenemos tantas solicitudes. Es decir, los dos años anteriores, es decir, las dos veces anteriores, solo habíamos tenido una solicitud, que era la de Yanire, y que, por lo que a mí respecta, creo que ha desempeñado su labor pues de forma satisfactoria, aclarando que no es algo que dependa del ayuntamiento. Entonces, tal y como leyó la secretaria en la pasada comisión, los portavoces de los distintos partidos, los que estábamos en la comisión, estaba el portavoz del grupo mixto, que era Ramiro, por el partido Ganemos Lanzarote, por Coalición Canaria estaba presente Miguel Ángel Cáceres, y por parte del grupo de gobierno estaban, si no recuerdo mal, Javier Camacho, Jonathan Lemes y la que les habla. Empezamos a valorar los distintos criterios poniendo como primer punto el espíritu de lo que es un juez de paz. El espíritu del juez de paz es el hombre mayor con conocimiento del pueblo en general. Entonces, eso nos sirvió para, como primer criterio, ir rechazando a aquellas personas que no eran residentes en el municipio de Yaiza. Era de las 8 solicitudes, había una que era fue la del compañero Juan Monzón, que supongo que por desconocimiento de la incompatibilidad ya la secretaria se lo puso en su conocimiento y quedó fuera desde el principio. Entonces, de esos 7 currículum que restaban, 3 personas eran de fuera del municipio, y entonces empezamos a valorar los 4 restantes. de los que decidimos por unanimidad de los que estábamos allí, que dada el número tan elevado de solicitudes, pues habría que darles opciones a otras personas. De ahí que Yanire ya quedara fuera de los que estábamos, repito, en ese momento allí. Y quedaban tres personas más, que en este caso eran José Antonio González, Sonia Rivero Conde y Evaristo García. En lo que se decidió allí es que el compañero Ramiro iba a trasladar la propuesta al Grupo Mixto y él sería el portavoz del Grupo Mixto, y por Coalición Canaria Miguel Ángel Cáceres se iba a encargar con su grupo de trasladarnos las distintas propuestas. Así se hizo. En el día de ayer Ramiro nos trasladaba la propuesta, que en este caso coincidían San Borondón y Ganemos Lanzarote en que fuera su candidato José Antonio González. No así coincidía con la concejal del Partido Socialista que proponía a Yanire. Hablamos con Coalición Canaria, donde nos trasladan su propuesta, que era Evaristo García, además por persona mayor y mayor disponibilidad, y el grupo de gobierno pues ha valorado coincidir en este caso con la propuesta de Evaristo García de Coalición Canaria. Entonces, ahora si les parece bien, por si se me ha quedado algo en el tintero, les doy la palabra. Sí me gustaría decir que me gustaría tener unas palabras de agradecimiento y de felicitación con la persona de Yanire, que es la que ha venido desempeñando el cargo a lo largo de estos años, ya digo, de manera satisfactoria. Y bueno, vamos a que este año le toque a otro, y dentro de otros cuatro, pues ojalá siga la gente presentando tantas solicitudes y queriendo participar tan activamente en nuestra sociedad. Tiene la palabra San Borondón. Yo se la cedo al compañero de... Ah, va a ser Ramiro, perfecto. De acuerdo. Ramiro de Ganemos Lanzarote. Gracias, sí. Para ver si nos vamos familiarizando. Vamos, exactamente. Que nos vayan conociendo, que seamos unos partidos nuevos. Bueno, pues desde nuestro partido, como portavoz del Grupo Mixto, yo comenté, ya lo sabe la señora alcaldesa, la propuesta que habíamos preparado nosotros. Nosotros habíamos preparado, yo, desde Ganemos Lanzarote, habíamos hecho la propuesta de José Antonio González, habíamos hecho una especie de filtrado, como dijo la señora alcaldesa, primero residentes del municipio y después, como no se iba a atender ya también a Yanire porque queríamos gente nueva, a mí me quedaron tres personas en las que yo, viendo los currículums, porque veo, yo me atuve a los currículums, veo el de José Antonio, veo el de Sonia, pero no veo el de Evaristo. Por eso nosotros no nos hemos pronunciado a favor de Evaristo. Hemos visto a través de los currículos. Y hablando con el compañero de San Borondón, pues él también me da la razón en proponer a José Antonio, porque es una persona ya que lo conoce un poquito la gente en el pueblo, ha estado también, ha sido profesor del Instituto de Sonsama, o sea que ha tenido ya una experiencia. Entonces, pues por eso que nosotros hemos presentado a José Antonio como propuesta por parte del Grupo Mixto. Muy bien. ¿Coalición? Bueno, nosotros tenemos claro que todas las personas que se han presentado pues tienen su mérito y su valor para, como usted dice, participar en la sociedad, en este caso a través de Juez de Paz. Sinceramente, a nosotros no teníamos inclinación por ninguna ni preferencia por nadie en particular, pero sí entendíamos que Evaristo es una persona que vive cerca de, en este caso, del juzgado de paz, una persona que tiene pues tiempo y disponibilidad para atender el cargo este. Lo de mayor no lo he dicho yo, pero bueno, ahí está. Y por lo tanto apoyamos esa opción. Muy bien. Bueno, pues entonces, si les parece bien, y bueno, nosotros apoyamos en este caso la propuesta de que sea Evaristo García, pues porque es una persona mayor, de todos los que de los currículum era el mayor. Es verdad que en el caso de José Antonio González es licenciado en Ciencias Ambientales. Si nos vamos a currículum, a mí no me consta que Evaristo García tenga ninguna licenciatura. Sí me consta que tiene su bachiller terminado, su COU, tiene conocimiento en idioma. Y si sopesamos, en este caso, el que seas licenciado en Ciencias Ambientales no pesa demasiado, porque lo que se va a trabajar es en el tema judicial. Es decir, si fuera de otro tipo de formación, pues igual pesaba más, ¿no? Un poco por dar la... O sea, que efectos de ser juzgado de paz, pues con que tengas el bachiller mínimo y luego lo que tendrás que estudiar y bueno, claro, te ayudará el secretario judicial, supongo, y en las experiencias que he tenido, porque tienen que celebrar juicios de faltas de los vecinos, en fin, ¿no? Y en el caso de Sonia Rivera, pues es residente en el municipio desde hacía 6 años, creo recordar, y la titulación que tenía, pues tampoco tiene nada que ver con este asunto, y entendíamos que era todavía mucho más joven que José Antonio González. Vamos a ver, siempre estamos apelando al espíritu del juez de paz. O sea, incluso en la comisión poníamos de ejemplo el municipio vecino, ¿no? Que es un señor mayor con conocimiento y en fin. Entonces, de ahí que nos inclináramos por la propuesta de Evaristo García. Si les parece bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Grupo de Gobierno y Coalición Canaria, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Ah, bueno, esperen. Vamos a votar la propuesta de Evaristo. Igual no. Propuesta de Evaristo García. Acuerdo que proceda sobre nombramiento de juez de paz titular en la persona de Evaristo García Pérez. ¿Votos a favor? Grupo de Gobierno y Coalición Canaria. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tenemos que votar. Entonces, pero entonces si ustedes tienen otro, entonces no lo sometemos a votación. Nos abstenemos. Vale, pero entonces ustedes se tienen que pronunciar, se abstienen. Nos abstenemos. ¿Me explico? Es decir, si lo sometemos a votación algo tienen que votar. Nos abstenemos. Por eso les decía yo antes, si quieren hacemos constar que la propuesta del grupo de ustedes y no lo sometemos a votación. Abstención. Abstención, vale. Segunda propuesta, que sería la propuesta del grupo mixto. Bueno, del grupo mixto vamos a aclararlo bien por la propuesta de la compañera del PSOE, que sería de San Borondón y Ganemos Lanzarote, que sería en la persona de José Antonio González. ¿Votos a favor? San Borondón y Ganemos Lanzarote. ¿Abstenciones? Coalición Canaria y Grupo de Gobierno. Vale.